Zigzagueando entre héroes y tumbas, podemos pasar por varias muestras artísticas que, a pesar de las distancias geográficas, temporales, sociales, tienen ciertos vínculos, aunque sus autores no se lo hayan propuesto. Un par de datos curiosos que nos permiten relacionar por sus similitudes, al menos, dos obras. Una literaria como Entre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato, y la ópera Caballería rusticana, de Pietro Mascagni. Esta última tuvo su primera presentación en 1890 y la obra de Sabato fue publicada en 1961. Esas fechas no son de curiosidad, creo. Lo que sí es curioso y coincidente es que las esposas de ambos autores fueron las responsables de que esas obras hoy las podamos leer, ver y escuchar. Tanto Mascagni como Sabato no estaban conformes con lo que habían concebido, pero como pasa siempre, la mirada, sentir y crítica de sus mujeres las salvaron del desecho. En ambas obras hay desarrollos que están relacionados a cuestiones sociales y hasta políticas. Si bien Caballería rusticana se centra en un triángulo amoroso, las diferencias sociales están ahí, mezcladas en la tragedia. El duelo final de la ópera así lo atestigua. En Entre héroes y tumbas también hay un tema relacionado al vínculo emocional, pero entre dos personas de diferentes estratos sociales. La obra se desarrolla en una Argentina fragmentada, como tantas veces en su historia, por la incidencia de una dictadura que proscribe, persigue, secuestra y fusila. Encontrar para destacar quiénes son héroes y quiénes yacerán en las tumbas o pertenezcan a ellas es una de las lecturas que se debe hacer al recorrer la obra. La caprichosa manía de relacionar y vincular por mi parte siempre está orientada a intentar no perder datos que nos permitan tomar mayor conciencia del presente y aventurar a un más certero futuro. Certero en el sentido de suponer cómo se desarrollará ese futuro. Entre Caballería rusticana y Héroes y tumbas hay vínculos si queremos profundizar en sus análisis históricos, contextuales, sociales y hasta políticos. Tal vez esos vínculos nos permitan describir la actualidad política que nos atraviesa a la sociedad argentina. Lo que nos viene aconteciendo desde finales de 2024 no es más que la institucionalización del oprobio, venganza y crueldad. La institucionalización de un genocidio en todos los sentidos. La destrucción del Estado y la instalación del sistema cuasi monárquico desquiciado, maníaco, despótico. Ello se ha comprobado en cada una de las medidas, decretos, leyes que han promovido, impuesto y aprobado. Ninguna, absolutamente ninguna, en favor de la sociedad, del pueblo. Las permanentes violaciones a la Constitución Nacional, a los derechos y garantías en ella contemplados, no hacen más que certificar que han venido a destruir e imponer un modelo de exclusión, sometimiento, esclavitud, precarización, extranjerización y entrega. Al menos en esta parte del planeta no son tan necesarios los tanques, las armas, por ahora. Porque con poseer el control mediático, judicial, empresarial y el mezquino conchavo político pueden concretar la nefasta tarea. ¿Qué tendrán que ver con todo esto Caballería rusticana y Entre héroes y tumbas? Tal vez les sirvan los enlaces que les comparto para sacar ustedes sus conclusiones. Lo que se percibe hacia adelante en lo inmediato es un clima de mayor persecución y control, ya que habrán de suceder supuestos atentados contra el orden impuesto, un orden que no existe. No hay orden donde lo que prevalece es la violencia, y menos orden donde esa violencia la ejerce un Estado represor, casi como en tiempos de dictadura. Clasifico a esta administración nacional como dictocracia, dictadura disfrazada de democracia. Lo único que nos puede dar la posibilidad de cambiar el doloroso futuro que se avecina es la lucha encarnizada por despertar conciencias, promoviendo la difusión de lo que se oculta y deforma, movilizando y actuando en defensa propia con manifestaciones populares que demuestren que no toda la sociedad aceptará el retrotraernos a siglos pasados. De nosotros depende. bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y aquí estamos como intentando reflexionar. Yo lo escuchaba y me preguntaba si las acciones de este desgobierno son producto de una estafa, si son mentirosos. Y usted sabe que, tratando de desglosar ahí, llegué a una conclusión que, bueno, es una conclusión parcial, me la pueden desmentir, pero hubo mentiras en la campaña política. Mintieron en cosas cotidianas, como el hecho de que fuéramos a cobrar en dólares, por ejemplo. Pero en lo sustantivo, en lo medular, no mintieron. Dijeron que venían a destruir el Estado. Y esta Argentina de zombies eligió eso. Dijeron que venían con una motosierra. Y esta Argentina de zombies eligió eso. Cuando usted habla de la lucha encarnizada en defensa propia, yo me pregunto si estamos ante un pueblo consciente de cuáles son sus intereses, de qué le conviene que suceda en el nivel político gubernamental. Y me lo pregunto porque estamos ante un pueblo que rehúye a hablar de política. Estamos ante un pueblo que parece rehuir el conflicto, aunque haya hambre en sus mesas, carencias en sus familias. Aunque haya una orfandad de futuro, todo se reduce a la aquí, a la ahora, y ya vamos viendo. En una época anterior se trataba de elaborar cerveza artesanal, ahora se trata de ser cadete o taxista de ocasión. Una realidad psíquica, un colectivo verdaderamente inconsciente que está arrastrando a esta patria, a esta otrora gran patria, a los subsuelos de sus posibilidades. Y ante esto hay una crisis de ideas, una crisis de líderes, de liderazgos, una falta de responsabilidad social y política que augura tiempos mucho más oscuros aún. Va siendo tiempo de que hagamos algo, porque me parece que con proponer reflexiones y publicar en las redes sociales y repostear noticias que muy probablemente sean falsas, no se está militando nada bueno para nuestro pueblo. Lo que ha sucedido esta semana con la reforma laboral es un certificado de anomia, un fracaso de una sociedad que debería estar organizada, una manera de acallar el industricidio y el asesinato simple y llano de las posibilidades de los jóvenes, de los trabajadores, de las clases populares. Algo habrá que hacer, un poco más que lo que estamos haciendo. Seguramente habrá que hacer algo más. Esperemos que eso ocurra. Sí, lo que se ha aprobado entre comillas, ¿no? Lo que se ha impuesto, por ahí ya, ¿no? Con la famosa tarjeta Banelco, que en su momento se distribuyó entre funcionarios del Congreso de la Nación cuando tenían que aprobar miserabilidades gubernamentales de la época. Ahora ya van por otros carriles, ya no es por una Banelco. Qué frágil, ¿no? Que es, no digo el ser humano en sí, sino el político argentino. Qué frágil, qué sensible que es. Lo digo con ironía. Porque estos miserables que han permitido que se aprobase esta destrucción de la ley del trabajo, porque no es una reforma, es la destrucción de la ley laboral, lo hacen porque realmente no conocen la sensibilidad social, no conocen los padecimientos de la sociedad, no conocen el padecimiento de sus pueblos, o si los conocen, los ignoran y se los pasan vaya a saber por dónde. No les importan. Es una parte de la oligarquía disfrazada de política popular. Porque muchos de esos llegaron a donde están y lo hicieron de la mano y con el sello de un partido popular. el Partido Peronista, Justicialista, como quieras llamarlo, Unión por la Patria, como te dé la gana. Porque no es solamente los que mintieron en la campaña que hoy están en el gobierno. Porque ellos sí mintieron, y en otras te decían la verdad, como dice Gabriela, porque dijeron que iban a destruir el Estado. Y te hicieron creer a vos, como en otras épocas pasadas, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero en otras épocas pasadas te hacían creer que el Estado no servía para nada. Que el Estado era una mochila de plomo en las espaldas de la sociedad argentina. Cuando el Estado siempre fue el que resolvió todas las problemáticas sociales y populares. Nunca fue la oligarquía, jamás fueron ellos. Lo único que han traído siempre fue sufrimiento, sometimiento, exclusión, explotación. Y bueno, pero hay gente que no solamente les creyó las mentiras, sino que vitoreaban las verdades que decían que iban a hacer. Y la que están haciendo. Por eso digo que quienes están en el gobierno no solamente son responsables, sino tienen socios. Y hay socios que son parte de este pueblo. Porque están contentos con que esta destrucción avance. Por más que algunos medios muestren algún arrepentido, la gran mayoría lo acepta y lo prefiere. Y no hay peor ahogado que no se quiera rescatar a sí mismo. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Bueno, como dije recién, lo dijimos y repetimos en muchos programas, es nuestra responsabilidad. No haber hecho lo suficiente, lo necesario, para rescatar la historia, para reformar todo aquello que tenía que ver y que tiene que ver con la recuperación de la conciencia y el ejercicio del derecho. Y todo eso está vinculado con los medios de comunicación y con el sistema judicial, poder judicial. No se hizo lo suficiente, y no se hizo lo suficiente a nivel educativo porque no se rescató la historia, no se hablaba de historia y de política porque no podés politizar las aulas. ¡Claro que tenés que politizar las aulas! En todos los ámbitos tenés que politizar y tenés que hablar de política. Y tenés que hablar del desastre que son estos tipos y de lo bueno que fueron los anteriores. Con sus errores y aciertos. Porque simplemente les preguntas, por ejemplo, a un alumno le decís, ¿cuándo tenía más trabajo tu papá y ganaba mejor? ¿Cuándo te pudiste comprar y cambiar un celular? ¿Cuándo se pudieron cambiar el auto? Bueno, son cosas triviales tal vez, ¿no? Temas triviales. ¿Pero qué hacen a la vida de una sociedad, de un pueblo? Hacen al bienestar de una sociedad, de un pueblo. Pero no es solamente eso de que te podías cambiar el auto, te podías cambiar el celular o podías tener tu casita o tu departamento o irte de vacaciones. Ahora se trata de si podés vivir o morir. Si te vas a morir pronto o a largo plazo. Porque ya no tenés acceso a las vacunas, no tenés acceso a los medicamentos, no tenés acceso a una alimentación acorde para poder desarrollarte física e intelectualmente. Ya no se trata solamente de lo suntuario, se trata simplemente de la vida y de la muerte, pero eso no te lo hacen saber, no te ponen en conciencia de que tu vida está en riesgo, porque ni siquiera para defender tu propia vida tenés las herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque te han despojado de todo, pero también vos elegiste perder la conciencia. Ya no te pido que tengas conciencia social. Conciencia propia, la autodefensa, la autopreservación. Bueno, ni siquiera eso tenés. Por eso estás permitiendo que estos engendros miserables vengan a destruir nuestra patria y nuestro tan endeble futuro. Ojalá que podamos despertar a la gran mayoría de la sociedad y tome la conciencia necesaria para recuperar el pensar, el sentir y el hacer argentino. ¿Será posible eso? Bueno, de nosotros depende, como vengo diciendo reiteradamente. Bienvenidos al Club de la Pluma.